Otro final para el rebelde. Dije, ella quedó asombrada y la invité a salir varios días. Un día, mientras tomaba vino blanco, me dio mi primer beso. Yo me quedé sin palabras. La besé, le tomé la mano y fuimos al parque. La invité a mi casa y le pedí que sea mi novia. Le costó un segundo decir que sí.